La cucharilla, una hora para tomar con el café. ¡Feliz año de la rata a todos! ¿Feliz año de la rata? Sí, tío, sí. Creo que yo soy rata. ¿Tú? Ah, no. Tú eres imbécil. Sí. Que es un animal muy distinto. No, yo era rata, creo que era rata yo, ¿no? ¿O era cerdo? No sé. Sí, hombre, cerdo te pega más. No sé qué es peor. Muy buenos días, estáis escuchando La Cucharilla, el primero del ya año. ¡Ya, en directo! ¡Oh! Y lo más importante, a la hora. A la hora. A la hora de siempre, que es 5 minutos tarde o 10. Y estamos acompañados por nuestro oyente. One more time. Sí, sí, copa aquí las visitas a la radio. Buenos días, Pablo. Ya lleva la delantera. Delantera de visitas ya, como sabéis. Sí, y llamadas también, ¿eh? Sí, y la que le quedan, vamos. Claro. Teníamos también solicitada la presencia de Nacho hoy. Sí. Pero ha sido, como siempre, de boy y después se pierde la niebla. National barra china, ¿no? Barra graphic. Hostia, sí, vaya. Sí. Es que la noche del sábado va a retazos, ¿no? Recuerdos sueltos, ¿no? Sí, sí. Y eso que te bebías a pelo seco también. Sí, claro. ¿Eh? Todo hace. Bueno, señor Groucho, fuera del perro, el libro es el mejor amigo del hombre. Dentro del perro, quizá esté muy oscuro para leer. Sí, ese la había oído ya, muy recurrida la frase, bastantes veces. Gracias. Pero te lo queremos igual. Ah. qué mala persona que es. En fin. Bueno, ¿cómo? Bueno. ¿Qué? Nuestro amigo Alex está despierto, durmiendo, no lo sabemos, pero vamos a por él. Hoy es por él. Objetivo Alex. Así que, Alex, si nos escuchas, pues... Llama. Y quieres llamar al 363-3702, pues llama. O, en su defecto, si no quieres llamar, te llamo nosotros a ti. O sea, hoy vas a hablar con nosotros por obligación, ¿no? Por cojones, como se dice, ¿no? Así que lo sepas. Bueno, recordaros la dirección de correo electrónico, que sigue ahí, impoluta. Gmail. Gracias a Luis, que siempre envía un mail. Ah, Luis, esporádico. ¿Cómo va Luis? No he vuelto a hablar con él, pero bueno, le felicitamos el año. Felicidades, Luis, desde aquí. Y al gremio de camioneros. Y al gremio de camioneros, ese gran gremio de hombres rudos. No tiene por qué, a lo mejor hay alguno que es delicado y sensible. Sí, por supuesto, pero son gente valiente que se lanza a la carretera. Bueno, pues la dirección de correo es lacucharillaradio@gmail.com. Y el blog, que pido disculpas. Menos mal que aquí el señor Pablo me lo recordó. Ah, no había subido el programa. El de Henry Mancini fue tan bueno que el siguiente no hizo falta. Bueno, pues es lacucharilla.blogspot.com. Y ya sabéis, para llamar en directo, el 96-363-3702. Una buena sesión de cucharón casero de Bruno en sí, otro sí, programa, sí. La verdad. Se me está acoplando aquí que Jiménez Nano con los que no oigo nada. ¿Dónde? A ver, en fin. Vale. Bueno, ¿qué tal el fin de año? ¿Bien? Bien, las fiestas en general, bien. ¿Sí? Activas. ¿Os han traído muchas cosas, los reyes? Sí, sí, bien, se han portado bien este año. ¿Sí? Sí. ¿Pero tú te lo merecías? Muy bien. Yo merecía carbón, una mina de carbón, ¿no? Entera. ¿Solo la mina? Por dentro y tal, y con los cuatro niveles hacia abajo y tal. O más, depende. ¿Y el señor People? Bueno, a mí no me han traído muchas cosas, bueno, pero bien. Tú tampoco te lo mereces, o sea que... Claro, aquí somos todos delincuentes y sí. Gente de mal, de malos deseos. Ah, que no se me olvide, tenemos que saludar a nuestros compañeros de En Otros Tiempos. Ah, vale, sí, programa ese de gran aquí. Programa que he oído. ¿Lo has escuchado? En otras ocasiones, por aquí. Qué sí, fuerte, sí, sí, sí. Mira, pues otro. Y a los pues de... un saludo a nuestros amigos. Y a los saludo. De Vamos Tirando, que tuve la oportunidad de cenar también. El jueves pasado con ellos, porque era la cena de Navidad de la radio. Te llamé y no me cogías el teléfono, qué estaría mala persona. De parranda por ahí. Que no. ¿A qué no llamaste? Me dejas solo. ¿Que a qué hora te llamé? ¿Por la mañana, por la tarde, por la noche, de madrugada? ¿A dónde? ¿Al móvil? Claro. ¿Este jueves? Sí, bueno, el miércoles, te llamé un día antes. No tengo... ¡Qué poca vergüenza! ¡Que no, que no! Por eso. Bueno, en fin. Va, ¿cuántas pelis has visto? A ver, recuento. He visto... pues no he visto muchas. ¡Boh! He visto dos. ¿Dos solo? Dos solo. Qué triste. Yo he visto siete, ya sabéis. Yo ahí copando. Una por día de semana, ¿no? Sí, hombre, es que ha sido un puente así largo. Claro. Pero bueno, tampoco he visto tantas como pensaba ver. O sea que... Bueno, pues ¿quién empieza, tú o yo? Empieza yo, tú no, que... Yo no, que tengo menos. Exacto, tú que vas rapidito. Bueno, pues yo he visto en primer lugar He visto Soy Leyenda, la de Will Smith, la que aún está en el ¿por cine. Qué, sí. ¿Por qué ves eso? Porque, a mí las películas, ciertas películas me llaman la atención como para decir, a ver, ¿qué coño han hecho ahora? ¿No? Es decir, ¿qué haces? ¿No? ¿Eh? No, es como decirle a los directores, ¿no? De ¿qué haces? ¿No? Pero bueno, la película no me decepcionó del todo, ¿no? Interesante y tal. Quizás demasiado, un poco el rollito parecido a 28 días después. Un poco, por el tema del principio y tal, que empieza casi igual. Vale. Y bueno, el argumento, hombre, tampoco es un argumento que diga, no es 2001, ¿vale? Pero... ¿Pero dónde vas? Pero no es... Pero está bien, ¿no? Una película divertida, olvidable. ¿Vale? Fácilmente olvidable. Olvidable. Que es lo más importante. Pero bueno, pues entretenía para pasar una noche o una tarde de estas tontas. Ajá. Y después vi ya una peli más underground ahí con subtítulos. ¡Oh, yeah! Es cinéfilo, aguanta. Que es This is England, esto es Inglaterra, que va sobre skinheads y tal. Rollo así, una producción de producción inglesa, con subtítulos porque creo que no estaban en español. Ah. Y bastante interesante el rollo de como un niño y tal se va metiendo en el rollo este de los skinheads y cada vez se va metiendo más hasta que llega ya al punto más chungo de todo esto, ¿no? Que ya es el tema ideológico donde ya entra gente importante que tiene las ideas claras y es súper radical. Y bueno, todo el rollo es. A lo American History X, ¿no? Sí, más o menos. Pues mira, a la británica. De American History X con Edward Norton yo pasé a Italian Job ayer, que la hicieron, y ya la había visto y dije... ¿Pero cuál la? La remake. Es que ya sabes. Con el tema que el Kane, tío. Claro. Que se quite todo. No la he visto, Mi padre, mira, pues como en la primera, claro, por el puente y tal. Claro. Ahora toda la gente de aquella época dice, ¿pero esto qué es, hombre? Claro. Italian Job. No, Italian Job es la original con Michael Kane y con los minis reales. Exacto. Originales. Y sí. Bueno, continuando con Woody Allen, vi dos de los años 70. Ya. Si es que, Woody Allen sigue ahí. Se ha sacado dos más este año. Si es que hostia, verdad, yo no doy abasto. Es muy tío. Heavy, tío. Que no, que se muera ya, hombre. Yo creo que tiene está enganchado ahí como a la heroína, tío, pero al cine, tío. Y, ¿sabes? Pues vi un rollo muy... otra mujer que va de. Pues una mujer, no, la otra. Va de eso. Sí, sí. Sí una, ¿y es de los 70? Esa es de los 70. Es de las más durillas, así. Igual, el típico argumento de relaciones de pareja, todo. Igual, lo de siempre. Nueva York, Woody Allen, paseos por... Por Central por Park. Central Park, y discusiones... Y rayadas que se pega. Pero no sale él. En estas dos no salía él. Ya se me han olvidado quién salía, pero bueno. Y nada, la historia de una escritora que se alquila un despacho para poder escribir en soledad y tranquilamente. Y al lado hay una consulta de un psicólogo y va escuchando las conversaciones de sus pacientes. Hasta que descubre una paciente que, vamos, refleja lo que ella está viviendo en su casa con su marido y tal. Y luego vi Interiores, que va sobre decoración. Vaya. Esa está guay. A mí me moló. Y luego así, en una recaída, vi El Jurado. El Jurado. El Jurado... Tan, tan, tan, y suena, me suena, pero no sé. Bueno, la elección es la elección de un jurado popular para un juicio contra una empresa de armas a la que acusa una mujer de la muerte de su marido porque utilizaban unas pistolas que vendía esa empresa. Y está guay porque cómo intentan infiltrarse para manipular el jurado y tal. Mola, mola. Pero, ya ves, pero es que tampoco ha sido que me he ido a alquilar alguna. Me he bajado. Claro, claro. Ha sido de puntazo. De puntazo, ¿no? Sí. Bueno, ¿Qué más? ¿Alguna interesante así que te haya molado mucho o algo así? Sí, y esta me pidieron que la criticase. Rec, tú ya la habías visto. Ah, ¿no? Vale, sí. Yo tuve la sensación de que eso ya lo había visto antes. ¿Tú no? Sí, es muy original, cámara en mano. Por supuesto. Sí. Pero, por ejemplo... Pero, o sea, cuando me enteré que la historia iba de zombies, o sea, no. Me lo decía ya, en otros tiempos, dice, es que es muy jodido hacer películas de zombies, tío. A mí, a ver, bueno, no voy a desvelar nada del argumento, pero a mí el final, el rollo ese, quiero decir, creía que venía de otra cosa, ¿no? El tema claro, de los zombies. Te esperas que sea otra cosa. Digo, tío, no... No, ya estamos otra vez. No me moló el rollo, claro. Como lo enfocaron, ¿no? El rollo ese. Pero bueno, está claro que no es la primera película que se ha hecho de esta manera. No, a mí fue sobre todo cómo acaba, ¿no? Que... A ver, si la película hubiera sido americana, además, si la película hubiera sido americana, a mí, mi valoración sería muy, muy negativa, ¿vale? Pero como la película es española, pues venga, le hacemos un favor. Refuerza porque, no por patriotismo barato, sino porque nunca se ha hecho así, nunca nada así aquí, y bueno, pues también la historia, pues mola más, ¿no? Porque lo ves más real, más realista, con los sí. bomberos de Barcelona, ¿no? Y con típica finca así. Sí, que no parecen actores, de verdad. Y bueno, claro. Y el hecho de ese de que no supiesen en qué momento les iban a asustar, claro, y todo esto. Eso, bueno, no podemos decir que sea enteramente original de qué novedad, no. Pero tiene cosas originales en el cine. Para ser española está claro. muy bien. Y barata, les ha salido barata. Y la verdad es que no estaría mal que surgiera una corriente de cine así. En España y tal, que sería también un poco de aire fresco, porque ya estamos de García hasta... Ya estamos llegando a límites ya que no podemos tolerarlo. No, bueno, tampoco... Hablo con ignorancia, tampoco lo he tratado demasiado. ¿Quieres decirte algo? Bueno. Se me ha ido. Bueno, está bien. Bueno, sí, continúa tú con tus pelis. Vamos, y luego... Te tienes para rato, cabrón. Tuve una recaída. Tuve una recaída y eso que te ponen... Espera, que voy a estornudar, ¿sí o no? Por supuesto. ¡Achas! Yo hago el dub, ¿no? El doble. Estoy saliendo de un catarro. Efectos de sonido. Bueno, vi de eso que estás ahí medio sobado después de la comida del sábado y vi Harry Potter y la Piedra Filosofal. Eso sí que no lo perdono, tío. Lo siento. Pero es que es lo único que hacían. Yo sigo fiel a mi conciencia y no he visto ninguna. No, de Harry a mí Potter. Es que, peña, amigos y tal. Yo, aunque parezca mentira, tengo amigos. Y aparte de vosotros, claro. Bueno, vosotros sois conocidos. Eso ya es decir mucho, tío. Y mucha gente ya me decía, no, pues para ser de nanos está muy guay y tal, tiene una historia ahí y tal, y la vi, ¿no? Y dije, hostia. No. Hombre, si tuviera 10 años menos, pues a lo mejor. Claro, tío. Pero. Sí, es que es bueno, eso. Está bien hecha. No, por supuesto, y la idea eso no es original, lo dudamos. Yo qué sé, si la peli es así, pues el libro debe molar mucho más, ¿no? Yo le he pillado un poco de manía a la J.K. Rowling esta, la escritora. Un poco, además se metió con Morrissey un día y me jodió mucho. En fin, bueno. Venga, más. Y, no, ya está. Tenemos hambre de cine. Ah, bueno, y ayer vi a medio empezar Gigante. Ah, vale. Gran peliculón. Gran película. ¿Has visto la de la película biográfica de James no. Dean? Pues mola, tío. Porque vale. realmente lo retrata como era, que era un tío que no era así las películas solo, realmente. Era así la realidad. O sea, tenía ciertos problemas, digamos, con la sociedad y tal. O sea, era poco sociable, ¿vale? ¿Vale? No podemos decir que era antisocial, pero era un tío así con sus cosas extrañas, ¿vale? Y mola el personaje, la verdad, como James Dean, como él mismo. Mm. Es muy interesante verlo como él mismo, vamos. A mí me moló la película, pero era demasiado triste. O sea, muchos silencios y unas caras los personajes que decían, ¿a quién se ha muerto? Si creo no recordas bien, creo que... Si creo no recordas bien. Creo que la mitad de película falleció o algo y... Sí. Bueno, claro, porque era de las últimas películas que hizo. Sí, fue por el final, cuando estaban terminando la película, es cuando murió. Y no sé cómo hicieron... Bueno, no sé si saldría él más o utilizaron solo ya la... Es que hay mucha leyenda urbana en cuanto a esto. Sí. En cuanto a esto, lo de Brandon Lee del Cuervo. Vaya. Y todo eso hay mucha leyenda urbana. Sí, siempre que porque se muere. En el Cuervo decían que lo habían reconstruido la cara con ordenador y tal. Mentira. Pero en los años 90, tío. Ni de coña. O sea, no. Vale. Entonces, yo dije, eso no puede ser. Vale. Y en Gigante, pues más de lo mismo. Quiero decir, no, pues no saldría. Hombre, más. Yo tampoco me enteré. También porque hacen un mogollón de elipsis de tiempo. Claro. Y harían un montaje con lo que tuviera. Ya lo ves está. Más mayor, con gafas, todo el rato con gafas y tal. Tampoco, yo no me di cuenta, la verdad es que no lo noté. No sé. Pero bueno, está bien. Ahí con el petróleo y dale. La que tiene buenas críticas la película es American Gangster. La de Russell. Mira, cuando fui a ver Rec, vi el tráiler y ya no me hace falta ver la película. O sea, es así de ya triste. Lo que o sea, es que es. Pues yo tanta necesidad. Críticas, vamos a ver, tenemos El Padrino. Había tanta necesidad de contar historias. Es que hay muy buenas críticas sobre esa película. Dicen que estuvieron allí el bueno y el malo durante el rodaje para asesorar y tal. El mafioso ya en silla de ruedas y mayor y tal. Me lo dijo mi padre. Es que mi padre lee mucho. Sí, no, yo también he oído que ha habido gran trabajo de documentación porque la historia fue real y tal. Sí, sí. Y ha habido gran trabajo de documentación sobre la historia al límite, vamos, ahí. Súper, súper bien documentada. Y no sé, pues ya solo por eso, pues quizás pues tiene un poco de importancia del libro. No, claro. No ser real solo, ¿no? Sí, aunque por, ya sepamos poner el lo que aliciente, va a ir, pero... Aunque ya sepamos de lo que va a ir, ¿no? Pues claro. Hombre, para pasar el rato... Sí, bien. No, sí. Hombre, espero que no dure más de 2 horas. Porque hay una leyenda, o sea, hay una serie de películas de estas, de este rollo como... Casino, uno de los nuestros. Rollo demasiado largas, ¿no? Sí. Las películas no tienen que ser tan largas, hombre. Ni tan cortas. A mí las películas de 1 hora y media se me hacen cortas ya, ¿eh? A mí la de Rec se me hizo corta. Me dio la sensación. Se me hace y, muy sí, cortas, sí, duraba muy poquito. Sí, es que la de Rec dura menos de 1 hora y media. Por eso. Dura 1 hora y 10 o 1 hora por ahí. no sé. Dura 10 zombies. 10 zombies, 10 zombies, justo. Sí, es que tampoco, pues que tampoco es tan difícil escaparse de esa finca, a ver. Hombre, es que tenían a los geos ahí, tío. Es que... Ya, pero tío, si tienes un policía y tienes una pistola, pues poco a poco lo vas matando a todos. Y ya está. Hombre, antes de que se convierta, lo matas a hacer un genocidio entero de gente. Y ya está. Y no hay zombies ni nada. En fin. Tú ahí, siempre. Sí, claro. Tan, tan conciliador. Conciliador con la humanidad. En fin, bueno, Pablo. Dime. ¿Has visto alguna película tú o qué, hombre? No, yo no sé, vas a yo... faltar tú, hombre. Yo he visto varias. Va, di. Aquí he somos cinéfilos. Como... Yo he visto Soy Leyenda. Cinéfagos. Soy Leyenda, también la vi. Ah, el cine. Sí. ¿Qué te pareció? Hombre. Ah, no, ¿pero estaba... tú vas al cine? Sí, no, he ido a una... ¿Tú vas al cine? He ido madre alguna... Mía, madre mía, madre mía. ¿Dónde vamos a llegar? Nosotros hacemos cine en casa, hombre. Uno en Grandes Dimensiones y yo en... Eso también, pero... eso también. Hombre, así Leyenda está, me parecía bastante bien, pero no me gustó el final. Como ya, acabó, no... Ya, porque no acaba, para mucho. Mi gusto acaba demasiado rápido, porque dura una hora y media. Sí. De hecho, el Will Smith este ha sacado otra, se llama Hancock o algo ah, así. Sí, que, esa, a ver... Que no va de superhéroe... Esa... Bah. Tiene mérito en los efectos especiales, que están guays. Ah. Vale, están divertidos y tal. Y las escenas, yo he visto las escenas y están divertidas y tal. Pero vale, como película, qué decir. Vale. Nada. Vale, ¿qué más? Igual que la de. Calla, ¿qué más has visto, Pablo? Se me ha ido el nombre, da igual. Sigue, sigue. Que te censuro. Sí, la de Los Cuatro Fantásticos. Hostia. La primera. Vaya. No he visto ninguna. La primera. Yo es que superhéroes, pocas. Mm. Ah, vi Daredevil también. Un trozo final. Uf. De Marvel también, pues eso. No, pues, no, sí, yo la vi. Pues, ¿dónde se ha visto, y nunca mejor dicho, un héroe ciego? Vamos, va, tira, va. Es verdad, eso también hablamos el sábado. Sí, sí. Nacho en su momento friki lo dijo. Que Alex la vio. La vi ya empezada, Alex. En fin, bueno, sí, continúa bueno, con tu rollo. También vi la de Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer. Sí. Que esa está un poquito mejor que la primera. Uh-huh. Después también vi El Sonido del Trueno. No me suena. ¿Qué me suena eso? Esa es de unos que viajan a través del tiempo. Mm. Ah, sí, vale. Y matan vale, a un dinosaurio. Vale. Y es un safari y no sé qué. Y claro, y modifican una cosa ahí y entonces va cambiando. Como los Simpsons, ¿no? Sí, no toques nada. Esa fue bastante famosa durante una época. El problema es que se dejó de escuchar la película. ¿O ya, no tuvo mucho éxito ya después en el cine o tal? No, pero prometía bastante, ¿no? ¿no? No lo sé, pero es que la vi un día que estábamos en casa de Rafa. La vi que estaba en haciendo... En casa de Rafa, pues ya sabes lo que es. Estaban haciendo en televisión y dije, ostras, me voy a apuntar el título. ¿En la tele ya? Sí. Claro, tío. Como que creo que es del 2004 o 2005. Qué fuerte. Bueno, pero entonces, ya. ¿Tú qué valoración le das? Yo... ¿Sobre qué? Sobre no, la película como tal. ¿Qué valoración le das? ¿Positiva, negativa, muy negativa? Una... Bueno, ya sabes. Es normalilla. Está bien. Para ya, bueno, a mí es que me interesaba por el tema de viajes en el tiempo y cosas. No creas que eso hacen dos o tres y ya. Tú y Iker Jiménez. No hacen más, ¿no? Oye, Iker Jiménez, un respeto, ¿eh? Anoche. Cada vez se supera más. Anoche que hablo del manuscrito Voynich ese. Bueno. Madre mía. Vale. Un manuscrito que se encuentra medieval. Que podía poner, que podía ser de un tratado de botánica. Se creen que ya es ahí, vamos, los cátaros, ¿dónde están escondidos los tesoros? En fin, ya sabéis, Iker Jiménez. En fin, Pilar. Madre mía. Y después asesinato en Barcelona, la casa está encantada, lo típico. El camino, ya sabéis. Ahí. Yo creo que se juntan todos para inventarse, los sábados o algo así, se juntan todos para inventarse cosas, todos los del programa. A ver, mira, yo... Aquí tenéis la droga. Inventaros lo que sea. Es un recurso bastante que se puede tratar bien. En fin. Vale. Ya está, ya hemos visto todas las películas. Sí, ya hemos visto todas las películas. También vi la de Los Simpson. Ah, vale. Mira, yo se la regalé a mi padre por Navidad. Y la... Sinceramente, es otro capítulo más. Ah, claro, pues que los Simpson. Para mi opinión. Es un capítulo largo, pero claro, largo. Tiene vidilla. Hombre, tiene sus cosas, pero. Es eso que es. Es que el problema de los Simpson a la hora de hacer una película es que como es una serie de retroalimentación, es decir, que no cambia nada, o sea, todo tiene que volver al origen, pues es hacer un capítulo largo, pero sí que, yo qué sé, a mí me llamó la atención, está muy bien hecha. Hombre, eso está bastante mejor bien. Que los capítulos y, yo qué sé, es una historia surrealista. Sí, a poner. Tener cuidado porque los vendedores, los que realmente hacen daño al cine y a la música, esos, los que venden por la calle... Las mafias, no los que venden, porque lo que venden son ovejas, ¿no? No ovejas físicas, sino ovejas en concepto. Tengo un testigo que compró la película de Los Simpson en un Tom Manta y resulta que después eran dos capítulos grabados durante la tres. Sí, qué grande. Sí. Mira, hablando de piratería y tal, tengo un mogollón de cosillas. Ya sabes que a mí es un tema que me interesa. Sí, lo sé. Sí. Bueno, dice Jordi Guillot, esto está sacado del blog de David Bravo, como siempre. Mm. Es el autor de la enmienda contra el canon, ¿vale? Por iniciativa Per Catalunya i Verds. Y estuvo hace poco en El País y le hicieron una entrevista digital, esta en la que participa toda la gente que lee el periódico y tal, y dice: señor Guillot, ¿ese rechazo al canon digital que comparto iría acompañado de una persecución real de la piratería o serviría únicamente para ampliar la barra libre? Este tío es el que presentó la enmienda que se aprobó por error, que derogaba el canon, ¿vale? O sea, un tío que va en contra del canon y dice lo siguiente. Ah, vale, vale. La persecución a la piratería ya tendría que estar haciéndose. Los poderes públicos que no dependen de mí ni de mi partido deberían estar persiguiendo la piratería por la red, que es por donde se realiza la mayor parte de las descargas ilegales. Esa sí que debería ser una exigencia al gobierno. O sea, estoy en contra del canon, pero ir en contra de todos los ladrones que os descargáis cosas. O sea, ¿tú pues ¿tú de qué vas, tío? Yo creo que es poca información sobre el tema. ¿Eh? O sea, no puede ser otra cosa. En fin, sí. Vale, sí. Dice, luego tenía. Esto es muy bueno. Dice: resumen de posturas de las entidades de gestión y los políticos que las apoyan. Escena hipotética de un debate sobre el canon y las descargas de internet con un miembro de una entidad de gestión. Esto es hipotético, no ha pasado, pero yo he leído muchas cosas que podrían ser perfectamente sí, esto. Sí. Dice: entran los dos contertulios, se inicia el debate. Tipo A: no estoy de acuerdo con el canon. Tipo B: pues sin canon no podrás bajar películas y música de internet, es lo que remunera esas copias privadas. Tiene usted que saber que sin canon esas copias que usted hace no serían legales. Tipo A: ah, pues yo estoy de acuerdo con la posibilidad de bajar música y películas de internet. Tipo B: pero eso es una ilegalidad. Tipo A: pero si es una copia privada por la que pago canon. No, no, bajar películas es un delito y el canon no compensa la piratería. Ah, pues entonces no estoy de acuerdo con el canon ese. Pues sin canon no podrá bajar películas y música de internet, es lo que remunera esas copias privadas. Tiene usted que saber que sin canon esas copias que usted hace no serían legales. Pero oiga, quiero recordar que usted dijo, bueno, dice, presentador, Chimo Rovira. Bueno, pues esto ha sido todo en nuestro espacio de debate. Creo que la postura del señor de la entidad de gestión y del enemigo de la cultura han quedado claras. Que pase ahora nuestra invitada, Carmen de Mairena. Aplausos, entra claro. La invitada, enseña un pecho y se sienta. Justo. O sea, sí, la realidad. Canon sí, canon sí, para que tú puedas bajarte película y tal. No, pero luego no, no vale. El otro día oí una noticia sobre esto que me fastidia no acordarme. Sobre el canon y tal, y sobre que por qué no quitaban cierta cosa ya que pagábamos canon. Que tenía bastante razón. El Jordi Guillot, lo que. La no alternativa recuerdo. Que daba era decir, en vez de cobrar el canon, él lo que está en contra es del canon abusivo que se va a aplicar indiscriminadamente a cualquier tipo de soporte digital. Dice, en vez de aplicarlo a todos esos soportes, apliquémoslo al CD original por las posibles futuras copias privadas que sean las copias. Claro, es que. Claro. Pero claro, eso también es impopular porque el que se compre el CD original va a tener que pagar lo que el claro, resto. No, es que tampoco, es que en Estados Unidos, ¿sí? ¿Cómo está el tema este? Igual. Pues peor. Allí ¿peor? Sí que te persiguen, sí. Allí ya es que ha habido tío, no lo entiendo, ha tío. Habido juicios y todo porque te detectan quién se está descargando música o cualquier contenido que genere derechos de autor, entonces. ¿Qué tendremos que hacer? ¿Alguien se tendrá que quemar delante de las guys? Es que yo creo que para que cambie el tema este o si pusieran todo más barato. No, yo creo que tampoco. No. Mira, por ejemplo, tienes la prueba con Radiohead cuando sacaron el disco. No, por supuesto, es que evidentemente las ventas no fueron tan bestias como si lo pusieras en un centro comercial, pero ese beneficio que sacan es para ellos, pero tampoco fue una cosa desorbitada, o sea, no sé exactamente a cuánto llegaba la cifra, pero por eso lo que se ve. Depende de, quiero decir, de costumbres. Si tú desde siempre te estás comprando discos originales, quiero decir, te vas a ir a comprar más o menos el disco ahí, porque hay mucha gente que consume, que se va como tú, por ejemplo, que tú compras muchos discos de originales ayer, como antes, ¿no? Como antes de internet. Con el Pleistoceno, ¿no? Claro, que pues no haces como yo, que yo toda la música que tengo es pirata, si me pillan me cuelga la Inquisición. No, que ya pagas canon ya. Ya, pero quién sabe, igual no. Viene un inquisidor de estos de, en fin. Pero que yo creo que también es por costumbres. Hay gente por ejemplo, cuando sacaron una remesa de CDs de AC/DC claro, a 3 euros, me los compré todos. Claro, así sí. Pero ya está, o sea. Yo me compré un disco de los Animals, el primero, tío, el clásico, a 1 euro, tío. O sea, en el Carrefour. Claro. A 1 euro, tío. Claro. ¿Quién, no, ¿quién si iba a aceptar esa oferta? Dice, castigo por poner CDs en el bus escolar. Condenan a 3 firmas de autocares a pagar derechos de autor. Espérate, dice, la audiencia de Zaragoza ha condenado. Espera, es que es más fuerte, o sea, no por poner CDs, sino por llevar los aparatos que reproducen esos CDs. Por el hipotético uso, porque si están, es porque tú reproduces películas, claro, y música. Dice, la audiencia de Zaragoza ha condenado a 3 compañeros de autocares por disponer de reproductores de CDs y DVDs en sus vehículos, básicamente dedicados al transporte escolar, sin haber pagado previamente las cuotas que cobra la Sociedad General de Autores, en concepto de derechos de autor. Las 3 empresas deberán indemnizar a la SGAE con 6.429 euros. Vale, vale. Que casi incluye, como hacen pasta. Pero menos mal, que incluye el IVA. Ah, vale, vale. Así como hacerse cargo de las costas del juicio tal. Una de las compañías alegó que sus autobuses únicamente efectúan servicios de transporte escolar, trayectos que por sus características no exigen la reproducción de medio alguno audiovisual. Es decir, que no tienen por qué poner nada. Sí, que vas de aquí a allá y exacto. Ya está. Dice, sin embargo, la audiencia rechaza este argumento, señalando que, con independencia de que los vehículos sean habitualmente ocupados por niños, tal posible característica no parece descartar que no se utilicen aquellos instrumentos de reproducción musical o cinematográfica en esos viajes. Es que, tío. O que los autocares no sean utilizados en otros recorridos diferentes que también, sin duda, se efectuarán, o, en definitiva, porque la mera existencia de los aparatos mismos obliga a presumir de su utilización. ¡Hala! Pues nada. Pues sí, si es que está todo dicho, o sea, si, o sea, por llevarlos. Y luego hay otra empresa que alegó que ellos no habían instalado esos reproductores, que ya venía de serie, pero no los usaban. Pues no, es que como están, tú los vas a usar. Y sin embargo, o sea, y le tienen que pagar a la SGAE. Es que ponga, es una lista, tío. Pero, o sea, es que van a pagar a la SGAE por un material, primero, que no han reproducido. No, no. Segundo, porque se te está diciendo que presumiblemente los está reproduciendo. Y tercero, ¿quién te asegura que ese material presumiblemente reproducido lo gestiona la SGAE? La SGAE no gestiona todo, o sea, hay muchas entidades de gestión. Pues no, la señorita SGAE es la que se lo lleva todo. Es que engaña, tío, cómo mola. Es que eso, es que es un, realmente yo creo que están creando un nuevo tipo de negocio, ¿no? Claro. Porque ahora cada cesto de transporte que tenga un aparato para reproducir, ya sea lo que sea, ya tienen que, sí, sí, que pagar la cuota, ¿no? Por cierto. Tanto. Bueno, esto salía del periódico de Aragón, que se me olvidó decirlo. Por tanto, es un negocio mejor que el de la música. Redondo. Sí. Es redondo. O sea, sí, sí. Es redondo. O sea, claro. Yo creo que la solución ahora es. Ha salido internet. Bueno, pues el CD morirá como soporte de música. Morirá. No, morirá por morirá en el sentido de que ya la distribución por CD llegará un momento que no tendrá sentido. Claro. Cuando aquí llegue la banda ancha, esa que nos están prometiendo desde hace millones de años, y la gente pueda comprar por internet, iTunes sea el mejor sistema para comprar música, el CD morirá como soporte y ya está. Pero seguirá como soporte digital para grabaciones. Datos y exacto, datos, copias de seguridad, que es otro tema. Y otro tema. Sí, sí, no, pero ahí está mejor la cosa. Ahí, ¿sí? Sí, porque la copia privada ya no está permitida. Ahí ya la ley te dice que no, pero la música sí. La copia privada. Pero igual la Gaeba dice: ¿quién sabe si no tiene música comprimida o algo así? Yo qué sé. Yo no sé. Pero ahí ya es otro tema porque es software y es ahí ya entra la propiedad industrial, que se llama. Entonces, ahí, por ahí ya no pueden atacar. Pasamos, y si no, todos a Linux y ya está. Claro que sí, tío. Claro que sí. Es que somos. Es que en realidad se podían hacer muchas cosas, lo demás que. Pues eso, mira, y hablando de ordenadores, tengo una noticia que me hizo mucha gracia. Dice, lavanguardia.es publica, funeral por un ordenador de 47 años. Hostia, pero, la no, verdad no, es fuerte, que, ¿eh? La verdad es que sí. La máquina fue enterrada en el campus de la Universidad de Canadá. Dice, hay cacharros que se hacen querer. Hace poco, en la Universidad de Manitoba, en Canadá, despidieron con todos los honores a un IBM 650 que llevaba 47 años funcionando. ¡Ostras, tío! O sea, 47, eso es rendir, tío. 47 ostras. Años y amortizar. Y amortizar, sí, sí. Ya ni te digo. Dice, los técnicos de la universidad lo desconectaron de internet y lo transportaron hasta su tumba, en el mismo campus donde le dedicaron amables palabras. La muerte de Betelgeuse, que así se apodaba la máquina, marca el fin de una generación de mainframe o computadora central grande, potente y costosa. El primer IBM 650 se instaló en Manitoba en 1960. A lo largo de los años, hostia, y gracias a diferentes actualizaciones, la máquina soportó la base de datos de notas de los estudiantes o la de investigación y desarrollo, el sistema de nóminas y otros programas de finanzas, entre otras informaciones. Marvin Kokai, director del Departamento de Sistemas de la Universidad, fue el encargado de pronunciar las palabras de adiós en verso a Betelgeuse, entre risas de los asistentes a tan singular funeral. Nos ha servido durante 47 años de manera impecable. En tu hechizo verde nos atrapaste. Verde. Verde. Monocromo ahí. Procesaste operaciones sin quejarte, por eso le hemos pedido al Papa canonizarte. Los usuarios que siempre amablemente has atendido con un poco de entreno fácilmente han aprendido. Entonó Kokai para acabar pidiendo a los dioses de las computadoras, por favor, bendecidlo y dadle gracia y paz, pero no lo resucitéis. De 1960. Tío. Madre mía, joder. El IBM 650, que se reunirá con otras reliquias informáticas de la universidad, como algunas bases de datos y sistemas de archivos, deja en su lugar 25 servidores que ahora desempeñan sus funciones. 25 servidores. Hostia. Pero según claman los miembros del departamento técnico, será recordado con amor por los usuarios del campus. Kokai acabó su discurso pidiendo que, en lugar de mandarle flores a la máquina, los usuarios hagan donaciones a la Asociación de Programadores Retirados o a la Fundación para la Fiesta de Navidad del Departamento de Servicios de Información y Tecnología. Un funeral, tío. Hostia, tío. La verdad es que, hombre, 45 años, tío. Son muchos años, de ordenador. Sí. Veas, ni un Mac dura tanto. Ya ves, hombre, un Mac dura menos que eso. En fin. Sí. Pero sería un ordenador gigantesco. Sí, sí, los ordenadores aquellos gigantes que ocupaban habitaciones. Y por eso de la Guerra Fría, de las típicas fotos de la Guerra Fría que hay ahí. Que, de... Si va a pedales, tío. El tío que. Con movidas que te cagas ahí de la hostia de grande. Sí, sí, sí. Oye, ¿has oído lo del Holosonic? La campaña viral. Sí, qué guay, bueno, tío, qué bueno. ¿Tú lo has oído, tío, Pablo? Qué bueno, ¿qué? Tío. Pues han inventado un sistema para emitir sonido a través de ondas comprimidas y consiguen que un sonido cruce una sala entera sin que se oiga. Solo se oye en el punto determinado al que está orientado la antena. Entonces están utilizando ese sistema para hacer publicidad viral con una serie que se llamaba Paranormal State, que acaba de salir en Estados Unidos. Entonces tú vas andando por la calle y de repente oyes en tu oreja, en tu cabeza, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Y tú te giras y no ves a nadie. Y cuando levantas la cabeza hay un póster gigante que pone Paranormal State, tal. Y te habla sobre la serie, pero solo lo oyes tú. O sea, solo se oye en una determinada zona. Sí. Y hacen pruebas con ese invento en una biblioteca. Hostia, y entonces empiezan a rayar a la peña hablándole y la gente se queda flipando y dice, ¿quién me está hablando? De esto empezamos a tener noticias en... Si recordáis el archivo ese de audio que había de la peluquería. De la peluquería. La peluquería virtual que se utilizaba lo de Holosonic, que era... quiero decir... ¿No lo has oído eso? No me suena. Ahora no lo recuerdo. Pues te lo tengo que pasar, que es una caña. Es un corte de audio, ¿vale? Sí. De como si entraras tú a una peluquería y tal. Ah, vale, ¿vale? Sí. Y te empiezan a cortar y oyes perfectamente. Y oyes, sí. Quiero decir, tu cerebro calcula la distancia que hay entre el que está hablando y ¿vale? Y puedes... Puedes apreciar las distancias, puedes apreciar... Sí, además que era un sonido muy real. Sí, claro. Sí, había visto pruebas de eso. Está genial, tío. Pues esto es como una especie de antena. Bueno, sí. Sí, no es lo mismo, plato redondo, va por el mismo rollo. Y consigue comprimir la onda. Entonces, veías a Peña en la biblioteca y salía una escena que eso ya es un poco surrealista, ¿no? Pero que sí funciona el asunto. Y era la gente estudiando tranquilamente y en el fondo de la habitación de la biblioteca veías a una pareja bailando. Y tú lo estás viendo y dices... ¿Qué narices hacen bailando aquí en silencio? Y se acerca a la cámara donde están ellos bailando y se oye música. Entonces aquí ya entramos en el... Claro, perdón. ¿Qué es el futuro? En el futuro, pero en cuestionarte hasta qué punto van a intrometerse en el tema de la publicidad, porque en la publicidad tú eliges ver un anuncio, escuchar la radio, supuesto, lo que sea. Eso ya, pero aquí ya se te avasallan directamente y... O sea... Que está guay, como invento innovador y todo esto, guay, pero, porque, claro, pero llevado al mundo de la publicidad... Tú imagínate ir por la calle, por la Quinta Avenida de Nueva York, imagínate si eso se pone de moda. Váyate. Sería, ostras. Sí, colapso. Como, o sea, Minority Report, que entras en la tienda y ya oyes tu nombre diciendo, ¿quieres sería comprar? Sería perjudicial incluso en algunos casos. Hombre, aquí por ejemplo en el artículo, esto lo vi en fogonazos.blogspot.com y decían por ejemplo en museos, que te acerques a un cuadro por supuesto, y oigas la descripción y tal, cosas así, o sea, aplicaciones útiles. Claro que sí, si es que hay que, claro, hay que saber encontrar la aplicación, eso estaría muy bien, por ejemplo un cuadro, te acercas a ese cuadro y recibes información de ese cuadro. Eso mola, eso mola. Una visita guiada, yo qué sé. No sé. Sí. También ahora he oído anoche que han inventado una universidad de Estados Unidos o una empresa de seguridad o algo así, un sistema de ondas, ¿vale? Sí. Que puede desactivar todos los elementos electrónicos de un coche. Quiero decir, si tú, típica persecución en Estados Unidos, ¿vale? Sí. Que van ahí todos, ¿vale? Pues para ahorrarse eso, ahora han hecho esto y desactivan, o sea, con, mediante el rayo. O sea, dicen que el aparato es demasiado grande como para llevarlo en un coche aún. Solo se puede llevar en un helicóptero. Vale, ahora, porque es demasiado grande. Entonces, desde un helicóptero perfectamente podrían desactivar todos los sistemas electrónicos del coche, por tanto, el coche se pararía. ¿Vale? En seco, sí. Y nada. Eso es como en GoldenEye, la película de 007, el GoldenEye que desactivaba... Estamos llegando en el futuro. Igual que sí. He escuchado ya que están empezando a plantearse seriamente el tema de videojuegos. Sí, sí. Mediante la mente, ¿no? Mediante que no se utilicen ya soporte... Sí, con la vista y tal. Sí, eso sí que lo he visto. Y ya rollo... A lo Matrix. Eso ya son palabras mayores, ¿eh? Juegos ya que... Qué gran avance para la humanidad. Como dice mi padre siempre, qué gran avance para la humanidad. Eso será peligroso, en cierta manera, ¿eh? Hombre, si todo lo que cree el ser humano es peligroso en potencia. Pero tú imagínate una persona que se engancha a un juego que ya es un juego sensorial. Ya no es un juego que dices, estoy jugando con las manos o algo así, ¿no? Como la Wii, ¿no? La Wii no tiene futuro. La Wii, bueno, imagínate que te quedas ahí enganchado ahí dentro de la realidad paralela. No puedes salir, nano, y todo el día matando bichos. ¡Qué claro. Estrés! No, yo creo que habrá gente que preferirá quedarse ahí que fuera. Tú serás uno de ellos. Seguro. Tú estás enganchado a todo. En fin. Sí. Pues muy interesante el futuro. Sí. Que no venga. Da miedo el futuro. Que no venga. ¿Y qué más? Bueno, la Nochevieja, ¿qué? Nos hemos pasado todo. Yo no hice nada. Yo estuve con mi novia, rollo de intimista, al igual que gallego. Intimista. Y nada. Bien, ¿no? Bien, sí, bien. Tranqui. Tampoco entraste el año igual que lo acabaste, ¿no? Sí, bueno. Lo entraste, vale. Sí, bien. Sí. Y bueno, ese. Es lo que hay. Cada uno tenemos un plan, tío. Claro. Pues tú en Madrid, tú tal, pues yo, ¿dónde voy a estar? ¿Y el señor Pablo qué? Bueno, yo fui a un chalet por Holocaust. Ah, mira lo que Holocausto caníbal. Sí. Holocausto. Siempre lo digo, tío. Siempre. Y nada, y estuvimos allí, pero bastante frío porque... Claro, es lo que tiene. Bastante frío a niveles de escarcha en los coches y eso, ¿no? Escarcha en los coches de hielo, ¿eh? De hielo. Y bastante yo creía que no volvía de Madrid, no me arrancaba el coche del frío. Ya, normal, tío. Ya le debo a Gallardón 180 euros en multas. Ah, otra más. Otra. Ah, guay. Venga. Es que es lo que tiene. Es un souvenir de Madrid. Pero yo lo curioso, tío, es que yo nunca he visto un guardia poniendo multas, ni por ahí, ni paseándose, ni nada. Pero te las ponen con una eficacia, tío. Ahora, crecen en los parabrisas. Soles, el agua, eso sí, el agua está... Increíble, el agua de Madrid, a base de multas, tío, yo creo que... Claro. Ah, vale. No, pero el agua es muy bueno, un sabor, tío. No como aquí, que sabe a cal y a destrucción. Cal y a destrucción. Pues sí, ya el señor Gallardón lo tengo ahí en el corazón. Qué poca vergüenza. Ay, Gallardón. Gallardón. Y nada, estuve en la Puerta del Sol, tío. Ah, qué emoción, ¿no? Tomándome las uvas, sí, es una experiencia que hay que vivir, sí. Sería así como muy... Quiero decir, todas las televisiones conectan ahí, ¿no? Es el puto neurálgico. Yo no sé, yo no vi ninguno, no vi... ¿Salió Ramón García haciendo...? Sí, no. ¿Sí, también? Antena 3. Ah, pues yo no lo vi. Sí. Yo vi la de Telecinco. Yo llamándole Ramón y no... No. Es el puto neurálgico de Nochevieja en España, hombre. Recomendaciones, por si queréis ir el año que viene, no llevéis botella de cristal porque a la entrada os hacen registro. Vaya. Ir 2 horas antes. Porque la de gente que va es increíble. No vayáis todos, porque si no, 2 horas antes se va a crear el colapso. Una vez llegas a la calle que ya desemboca en la plaza y hacen un control y entonces van registrando a la gente que lleva botellas y tal y se monta una que flipa, o sea, de empujones. Muy mal. Luego ya una vez entras, hay sitio, tal, y las campanadas no se oyen. Eso es un mito. O sea, eso en televisión española se oirán, vamos, perfectamente. Pero por supuesto. Allí intentan. Pero es que yo lo pensaba y digo, bueno, cuando la gente se tome las uvas, va a estar callada. O sea, yo me tomo las uvas en silencio. Y todos allí. O sea, que ganen. Y no se oyen. Qué fuerte, ¿no? No, yo, verdad, de hecho, tío, me tomé las uvas en el 2008 ya. Yo estaba ahí esperando, digo, a ver, que baje el carrillón, tal. Encima iba sin gafas, pues claro, no. Te pegan un codazo, no. Claro. Y de repente, feliz 2008. Hostia, y yo, vale. Muy rápido, ¿no? Pero mola, se monta una euforia colectiva de furor etílico. Y sobre todo extranjeros, tío. Y se lo pasan, nano, es una barbaridad. Qué guay, tío. Saben divertirse. Pues nos lo apuntamos, la verdad. Sí. Y luego nos fuimos de discoteca, 25 euros con 3 consumiciones en el centro de Madrid. Nosotros, venga. Estupendo. 5 horas allí. Pipi. Qué guay, tío. Muy bien, tío. Pues, la verdad es que sería un buen plan. Se recomienda, sí. Y además, el frío que hace allí hace un poquito más frío que aquí. Al menos los días que estuvimos nosotros. pero no se te cala, o sea, te tapas y genial. O sea, que no. Es que es todo claro, malo, el agua mala, el aquí se te cala. Claro, allí menos humedad. La America's Cup. La America's Cup. El circuito de Fórmula 1. La chapuza urbana del circuito urbano. El 28 de agosto. Están ahí levantando todo ahí. Está saliendo ahí hasta, ¿sí? Vamos, hasta ¿qué? Tesoros de los fenicios, tío. Yo tengo ganas, tío, de que descubran ruinas rumanas. Claro, claro, tío. Por lo menos se hace algo positivo, tío. Claro. Sí. Hay un tema bastante... hay problemas con el tema del circuito urbano, ¿eh? Hombre, para que no lo problemas vaya. Obvios. Y además que la Unión Europea ha aceptado ya una petición de un grupo... ecologista y tal, de aquí de Valencia, para que se investigue los daños medioambientales que está creando la construcción del circuito. Claro. Que es obvio, ¿vale? Pero, vale. Y los cambios de trazado y todo eso, tipo chapuza, ¿vale? Pero, ¿y los millones que van a venir claro, aquí? Claro, ese sí. Es el tema. Eso lo justifica. El circuito se va a hacer. Si hay que atravesar un barrio, se atraviesa. No hay problema. Si hay que cargarse el cabañal, claro. Uno se lo carga. Pero que todo por calle. Coria, claro. Fuera. Coria. Y cosas, casas viejas, pues ahí se hace un circuito ahí, como Dios ahí manda. Está la droga, claro. Ahí está la droga y la mala claro. Gente. Fuera. En fin, increíble. Es lo que hay. Bueno, Alex, parece que no da señales de vida. Cierto. ¿Para qué? Recordamos que el miércoles es su cumpleaños. Sí, vaya, miércoles. ¿Cuántos cumple? No lo sé. 23. Lo pensaba yo. 23. ¿No? 23. Lo pensaba yo otro día. Pero bueno, en fin, lo que nos dijo que nos iba a llamar, ¿no? Sí. O así. Dijo que llamaría. Sí, sí. Pero bueno, a ver, pues ahora no estás a tiempo. Bueno, quedan 10 minutos al sumo. ¿El teléfono? ¿Vale? ¿Va? Ah, no va. Sí, sí, pues que vamos, sí. Que ah, sí, vale, vale. No, pero a lo mejor me llama a mí al móvil. Pues quién sabe. Pues eso, que sepas que aquí estamos para lo que quieras. Vale. Vale, dejamos. Que llevamos hablando 45 minutos, ¿no? Ya, tío. Ahí, pipi. Bueno, yo flipo. Bruno, yo tengo una. Ah, sí, sí, perdón, que nos liamos aquí. Sí. Bueno, pues sí. Yo me voy y ya acabáis. Tenemos que decir que seguimos con la. Sí, No grites. Un momento. Te van a ir en Pamplona, sí, tío. Con la sesión de frases inéditas. Ah, vaya. Frases inéditas. Frases estúpidas, ¿no? Sí. De, sí, de. Momento de dislexia. Vaya, sí. Momento dislexia. Ay, ay, ay, ay. Dislexia power, venga. Vale. Aspirina. Conocida en el mundo entero y en el extranjero. Es que ante frases así dices... ¿No? ¿De quién es? Creo que o es tuya, Vicente, o... Mía, lo dudo, ¿eh? O de Nacho. De Nacho es más factible. Nacho es posible. Eso sí que no lo sé. Hostia, Nacho suelta grandes frases. El sábado me pude partir. Sí. No recuerdo ahora mismo, pero... Es un gran conversador, ¿eh? Sí, yo me... Sobre todo cuando se pone... A tono, sí. Ahí... Y igual que Rafa, ¿no? Sí. Vaya, Rafa también. ¿Dónde está mi moto? ¿Qué par de redaños le puso a la señora? Bueno, otra. Bueno, cinco minutos de silencio por las neuronas caídas esta noche. Bueno, sí, esa es un típica. Clásico. Ya. De Alex. Esa tiene años. No, esa es mía. Esa es tuya, Vicente. Esa es mía. Esa es mía de hace... Pero eso genera derechos de autor, ¿o no? Años, eso ya no lo sé. No, eso ya está descatalogado ya. Vale, vale. Eso es de hace grande tiempo. En fin. Vale, vale. Sí, adelante. Sí, tú. El saber más no te hace más sabio, sino el que... sino... Que el que aprende a serlo. ¿Eso bueno, quién lo dijo? Suponemos. Eso lo dije yo. Ah, vale. Bien. Se lo dije a Alex. Fue un y poco ya ahora lo has entendido. Sí, supongo que sería una frase elaborada, así, rollo. Sí. Y sentencia. Y pues, bueno, ya sabes. Sí. Ya sabemos lo que pasa. Es que esa frase es hay que leerla en otro estado para claro, entenderla. Sí, claro. Claro. Muerto, más que nada. En fin. Bueno, otra. Si quisiera que el gato comiera peces. Puntos suspensivos, le pondría de comer luces. Yo tuve eso, la misma reacción al leer la frase. Eso creo que fue en casa de Ramón, Alex cuando vio los peces allí y de qué le echaba de comer Ramón a los peces. Le echa luces, tío. Claro. Sí. A mí la que me moló fue que... Hay gente muy enferma por ahí. Sí, ¿eh? Sí. A la que me moló fue si los cristianos hicieron las cruzadas, los moros que hicieron las lunadas. Esa me moló. Eso fue Alex y Nacho, creo. Hostia, buenísima, hostia, tío. Hostia, qué bueno. Sí, señor. Cristianos las cruzadas, pues los moros las lunadas. Bueno, esta es la última y esta es bastante The buena, last one. ¿Eh? Esta es bastante buena, que le dijo Alex. Ah, en honor a él. Es de Alex. Alex ya es... Sí. Si yo no pago hoy, pagas tú mañana. Esa es una buena para cenas y... Sí, sí. Sí, claro. Cenas, comidas, meriendas. Eso lo dices mientras te estás levantando del restaurante, ¿eh? Sí. Y quedas, quedas bien, claro. Y además, pues, invitas a tu amigo a pagar al día siguiente también. Sí, y todos los días. Perfecto. Bueno, pues para terminar ya con las frases, vamos a... Sí, sí, porque ya... Ya. Nos echa el tiempo encima. Que, pues la última... Bueno, la última, ¿no? Tenemos aquí una lista importante. ¿Tienes más? ¿Tienes más, Pablo? No, tengo otra cosa de un concierto. Sí, bueno, pues informe. En Ayora. En Ayora, claro. Gran pueblo, gran país. El Gazpacho Rock. Gran gente. Gazpacho Rock con, sí. ¿Cómo no? Con, siempre con... Pero el Gazpacho no es andaluz. No, está el Gazpacho Ayorino también. Ayorino. O Manchego. Ayorino, ¿sabes? O Manchego. Para llorar. Sí. Para llorar, para llorar. Bueno, y Cofrentino, ya te digo. Es el 16 de febrero. 16 de febrero. Que es sábado. ¿San Fermín? Sí, sí. son 18 euros la entrada. Anticipada. Ah, bien, bien. ¿Y quién? En taquilla creo que son 20. Vale, bueno. Está bien. ¿Quién va? Iván Samur, que es de tercer año. ¿Samur? Que ¿Samur no es lo de las ambulancias? Sí. Samur es un grupo local de allí. Vale. Y esta es la tercera edición que hacen. Uh-huh. Y es la tercera vez que va también. Ah, o sea que... Va a Tierra Santa, ¿no? Sí. Va a Rasta. No, Tierra Santa no. No, Tierra Santa no. Ah, vale, quería que decías Tierra Santa. Samur. No, ya, digo Samur, después. Di más grupos. Estrago. Estragos. Vale. Cyberfist. No tengo ni idea. No. Saratoga. Saratoga. Me había liado con Saratoga, vale. Eso lo vimos en el Viña, ¿no? Igualmente, Gebata a no poder más. Los Muertos de Cristo. Los Muertos de Cristo molarán bastante. Son mucha tralla. Vale. Mucha tralla y nada de heavies, ¿no? De hombres, ¿no? De verdad. Vale, vale. Y por último, de Locos. De Locos, no sé qué es eso. Yo tampoco. Me suenan de algo. De aquí, del circuito valenciano, creo. De música, ¿no? ¿Es todo un día? Sí. Es un día, sí. Empieza a las 8 de la tarde, apertura de puertas y... Y acaba... A las 5 de la mañana, cosas así. Mejor hora, che. Sí. ¿Y claro. Después qué hacemos? Por ahí, por las calles de Ayora, pues malear y hacer vandalismo. ¿Qué va? Allí no hay maleantes, hombre. No, ¿qué va? Allí hay ayorinos. Allí hay choferes que acaban durmiendo en las aceras, ¿te acuerdas? ¿Cómo? ¿Te acuerdas? ¡Ostras! Sí. Hay historias realmente de Iker Jiménez de Ayora. Hay historias. Pero no tiene pantaruja. O sea que no. Ni la bestia Borboto. Si es que no. Algo tendrá que ya lo descubriremos esa noche. Bueno, hace tiempo conviví casi 2 años con una mujer hasta descubrir que sus gustos eran exactamente como los míos. Los dos estábamos locos por las chicas. ¡Qué grande! Bueno, gente, nos vamos a despedir, pero nos vamos a despedir con. ¿Con qué? Con... Mi nombre es Rock and Roll, Pablo. ¿Eso te suena? ¿Es de Mago de Oz? ¿Puede ser? Parece mentira, ¿eh? Pues claro. Es del nuevo disco. Es que tampoco me sé las canciones. Ya es hora, Pablo. Ya, hombre. Bueno, claro. Nos despedimos hasta la semana hasta que viene. Monday. Un placer, Pablo, tenerte aquí. Ya sabes igual, que puedes, ya sabes, Pablo, puedes que repetir. Tienes... Esto es como el Danone. Puedes repetir todo lo que quieras. Sí, cuando trabaje de tardes. Vale. Venir. Ya sabes que aquí tienes un sitio para incluso para dormir. Si quieres, te habilitamos aquí una cama de estas plegable e inflable. De estas que se inflan en menos de un minuto. Eso, esas molan mogollón. Que después te tangan, que tardan un puñado y están súper duras. Pero bueno. Pues nada, agradeceros a todos los que nos escucháis. Ya sabéis, la semana que viene, aquí en La Cucharilla, en Morgesor Radio. ¡Hasta luego! Sí, ¡adiós! ¡Adiós!